lapidante, lapidante. Más vivo que nunca. En la cama tú y yo, en la cama los dos, haciendo el amor. En la cama tú y yo, en la cama los dos, haciendo el amor. Déjame tocar tu cuerpo otra vez, que quiero sentirte. Tocar tu cuerpo otra vez, que quiero sentirte de nuevo, mujer. Porque recuerdo cuando me decías a ti te encantaba como me lo hacía y que te gustaba como te besaba. Porque loca te volvías, porque conmigo tú sabías lo que te gustaba. Y hasta las estrellas yo te llevaba en una noche mágica y fantasía. En la cama tú y yo, en la cama los dos, haciendo el amor tú y yo, en la cama los dos, mi amor, mi amor, mi amor. Yo quiero que estés a mi lado, tenerte en mis brazos, hacerte el amor lentamente y no me importa lo que diga la gente. Y en silencio, en la cama tú y yo, en la cama los dos, haciendo el amor, en la cama tú y yo, en la cama los dos, haciendo el amor, déjame tocar tu cuerpo otra vez, que quiero sentirte de nuevo, mujer. Déjame tocar tu cuerpo otra vez. Quiero sentirte de nuevo, mujer. Porque recuerdo cuando me decías a ti te encantaba como te lo hacía y que te gustaba como te besaba. Porque loca te volvías, porque conmigo tú sabías lo que te gustaba. Y hasta las estrellas yo te llevaba en una noche mágica de amor y fantasía. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.